Discurso del defensor del pueblo de Ecuador, doctor Ramiro Rivadeneira Silva, en la cumbre de la FIO. Cuando hablamos de sujetos de derecho, efectivamente hay que buscar la sanción a los victimarios, pero los sujetos requieren también un ámbito de protección y hay que generar normativa, institucionalidad de protección especial a víctimas. Y es la otra parte, y es la parte del enfoque de derechos humanos, que no es punitivo, sino es propositivo a construir normas, institución, estándares a favor de las víctimas. En el caso ecuatoriano presentamos un proyecto de ley a la Cancillería sobre la ley de movilidad humana desde la Defensoría del Pueblo, incluyendo un capítulo específico de protección y promoción de derechos humanos a víctimas de trata desde los estándares internacionales de Naciones Unidas que son necesarios. No los voy a mencionar por el tiempo. Eso a nivel nacional, y estamos en ese proceso hoy mismo trabajando en el país. Pero como el tema de la trata va más allá de nuestras fronteras, y eso siempre será así, por la constitución de las mafias, de los grupos organizados, la necesidad de desarrollar experiencias regionales son necesarias. Y allí hemos hecho un trabajo importante en el marco del Consejo Andino de Defensores del Pueblo, que nos estábamos reuniendo hace unos minutos, yo en representación, por supuesto, del señor defensor de Ecuador. Y ahí había el tema de la trata de personas. Y era necesario, y desde hace un tiempo atrás el Consejo Andino se preocupó del tema y dijo, tenemos que afrontarlo esto. Pero no solo se planteó como una decisión política, sino fue una decisión también pragmática. Tenemos que hacerlo en lo concreto. Y hoy ya estamos en un proceso de levantar un diagnóstico regional andino sobre la situación de la trata en nuestros países, que va a incorporar la realidad peruana, ecuatoriana, colombiana, boliviana y venezolana, ¿no es cierto?, con equipos de las defensorías, contratados también de fuera, con el apoyo de cooperación. Seguramente va a haber un trabajo muy importante de las organizaciones especializadas en el tema, y seguramente, y aquí está Eduardo, tendremos que hacer esfuerzos para hablar con las víctimas, para levantar a nivel andino esta realidad. Pero no solamente para quedarnos con el ejercicio académico de buenos resultados de investigación, sino que eso nos permita hacer transformación y hacer planteamientos de política regional, política pública regional y políticas nacionales, ¿no? Creo que por ahí va el tema del trabajo del diagnóstico que se va a desarrollar en la región andina.